Hola de nuevo, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Escrito y realizado por el taller de radio de Lili Balsequillo, bajo la supervisión del profesorado Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Balsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy viernes, día 9 de marzo, son los siguientes. Noticias, curiosidades históricas, séptimo arte, entre otros. Les acompaña al micrófono Sergio Peña, Raquel Dereb, Camila de Rivas, Lucía Ramos y Pancho de las Cabras. Y en el control técnico, Paco Melián. De marzo, Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Hoy queremos recordar en nuestro programa por qué celebramos esta fecha todos los años. El Día Internacional de la Mujer se celebra desde hace más de 9 décadas. Mundialmente en este día se conmemoran los esfuerzos de las mujeres y de hombres que han alcanzado por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer fue propuesto por la alemana Clara Zetkin en 1910. Fue integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca. Ella anteriormente ya había participado en pro de la mujer en 1886, asistiendo al Congreso de la Segunda Internacional Socialista en París y defendiendo el derecho a las mujeres al trabajo y a la participación en asuntos nacionales e internacionales, así como también exigía la protección de la madre, las niñas y niños. La razón para elegir el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer es en relación a varios sucesos que ocurrieron por esa fecha. Uno de ellos es el de un grupo de costureras de Nueva York, que en el año 1857, apoyadas por su sindicato, decidieron tensamente ocupar la fábrica de textil en donde laboraban. Para exigir igualdad de salario y una jornada de trabajo de 10 horas, lamentablemente este movimiento terminó con un incendio en el que murieron 146 costureras y otras más resultaron heridas. Las diversas protestas realizadas por mujeres y su participación continúan en los grandes foros. Dieron fruto, tanto así que en 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró como oficial el día 8 de marzo. Los movimientos y luchas que las mujeres han tenido que pasar con el fin de ser consideradas y respetadas no ha sido en vano. Se han obtenido grandes logros, entre ellos la resolución número 32, en donde se convocó a todos los países a que proclamaran, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Además, a partir de sus manifestaciones, las Naciones Unidas han emprendido iniciativas para mejorar las condiciones de las mujeres, logrando la exigencia de un marco jurídico internacional que al menos en teoría promueve y garantiza la igualdad. En la actualidad, algunas mujeres ya gozan de mayores derechos, pero todavía falta mucho por hacer, ya que sin diferencia de raza, religión, cultura, situación económica, social y política, todavía miles de ellas viven en el maltrato y en el menosprecio. En Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, no queremos dejar pasar esta fecha sin darle nuestros reconocimientos y admiración a todas aquellas mujeres en todo el mundo, que día a día con su participación en casa, el trabajo, con su familia y en la sociedad, nos demuestran que tienen la fuerza, decisión y carácter para formar parte de un mundo mejor e igualitario para todos. No dejes pasar esta fecha sin demostrarles a esa mujer que tienes en casa tu admiración y agradecimiento, con un detalle, que por muy simple que sea, representa tu respeto, apoyo y consideración. A al ritmo de la música. Buenas tardes, queridos oyentes. Ayer, como todos ustedes saben, celebramos el Día... Ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y con motivo de esta celebración queremos dedicar el programa de hoy a las mujeres. Hoy, en el ritmo de la música, hablaremos de una mujer luchadora que se ha enfrentado a muchos obstáculos y retos en su vida. Y que como recompensa a todo ese tesón ha conseguido uno de los éxitos más fulgurantes de los últimos años. Stephanie Joan Angelina Germaniotta, más conocida por su nombre artístico Lady Gaga, nació en Manhattan en verano de 1986. Es cantautora, productora musical, bailarina, pianista de pop. Tras ingresar en Tisch School of the Art, Universidad de Nueva York, en 2003 y presentarse en la escena del rock en el barrio neoyorquino de Lower East Side, firmó un contrato con Streamland Records, una subsidiaria de Interscope Records. En sus primeros tiempos de Interscope, trabajó como compositora para artistas del sello y llamó la atención de Akon, quien, reconociendo sus habilidades vocales, la hizo firmar con su propia discográfica, Con Life Distribution. Gaga adquirió fama tras el lanzamiento de su álbum de estudio debut, The Fame, en 2008, que tuvo éxito comercial y una recepción crítica positiva. Logró popularidad internacional con los sencillos Just Dance y Poker Face. Además, el disco vendió 12 millones de copias a nivel mundial. Entre 2008 y 2010, Just Dance y Poker Face tuvieron éxito comercial. Llegaron al primer puesto en los principales mercados musicales. Poker Face se convirtió en el sencillo más exitoso de 2009, con más de 9,8 millones de copias legales vendidas. Mientras que Just Dance logró vender 7,7 millones de descargas legales, lo que la convirtió en la cuarta canción más vendida de 2009. El álbum llegó al primer puesto de las tiendas de venta de 6 países. Alcanzó la máxima posición de las listas Billboard. Simultáneamente llegó al número 2 de la lista Billboard 200 en Estados Unidos e ingresó al top 10 de numerosos países. Con un éxito similar al nivel internacional de The Fame y Monster, en 2009 se extrajeron tres sencillos que tuvieron un éxito idéntico: Bad Romance, Telephone y Alejandro. Además, emprendió su segunda gira mundial, The Monster Ball Tour, solo meses después de haber cumplido la primera, The Fame Ball Tour. Su segundo álbum de estudio, Born This Way, llegó encima de las listas en los mercados de la música principales tras la puesta en venta de los sencillos Born This Way, Judas y The Edge of Glory. La primera llegó al primer lugar en varios países y fue el sencillo más rápidamente vendido de la historia de iTunes, ya que vendió 1 millón de copias en 5 días. Además, tuvo una recepción crítica positiva. Inspirada en cantantes de glam rock como David Bowie y Freddie Mercury, así como artistas de dance pop como Madonna y Michael Jackson, Gaga es conocida por su sentido estético con respecto a la música, la moda, las presentaciones en directo y los videos musicales. Cambiante y extravagante, su contribución a la industria musical le aportó numerosos reconocimientos, entre los que se incluyen 5 premios Grammy y 12 nominaciones, 4 apariciones en el libro Guinness de los récords y la venta estimada de 22 millones de álbums y 69 millones de sencillos, lo que la hace una de las artistas con mayor cantidad de ventas a nivel mundial. Billboard la nombró la artista del año en 2010 y la colocó en el puesto 73 de su lista de los mejores artistas de la década de 2000. Gaga también fue incluida en la lista Times 100 de las personas más influyentes del mundo, así como también figuró en un número de las listas anuales de Forbes. Ahora vamos a escuchar la canción Just Dance de Lady Gaga. Yeah. A red wine. A todos, vamos a dar paso a las noticias y nos trasladamos a los Estados Unidos. Obama insiste en que abordará la reforma migratoria. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió esta semana en su comparecencia ante la prensa que volverá a proponer una reforma legal del sistema de inmigración. Las declaraciones del mandatario coincidieron con el día más importante de elecciones primarias en el Partido Republicano, que sigue sin conectar con los votantes hispanos, clave para vencer en noviembre. Podemos ser un país de leyes y de inmigrantes, afirmó el presidente ante la prensa, recordando que la reforma del sistema de inmigración y la apertura de Estados Unidos a la llegada de profesionales de otros países no sea un conflicto con las normas de seguridad impuestas en fronteras y aduanas. Cualquier americano debería estar a favor de la reforma migratoria. Nuestro sistema está roto. Tenemos a millones de familias que viven escondidas por medio de ser deportadas y por otro lado tenemos a trabajadores americanos que no encuentran un empleo porque los indocumentados pueden ser contratados violando las leyes. El presidente, aspirante a la reelección en las elecciones de noviembre, mantiene una amplia ventaja entre los votantes hispanos, por delante de cualquiera de los candidatos republicanos. Según una encuesta revelada y Fox News Latino, el 70% del electorado latino votaría por Obama, frente a un 14% que respaldaría a Romney, favorito hasta ahora para disputarle la reelección. No obstante, la comunidad hispana lamenta que no haya conseguido sacar adelante la reforma migratoria, que prometió abordar durante su campaña electoral de 2008, en un claro gesto hacia los votantes latinos. Pero llegó 2009 y la reforma sanitaria y financiera acapararon toda la atención de la Casa Blanca. 2010 fue un año electoral y los comicios en noviembre de ese año dieron la mayoría en la Cámara de Representantes al Partido Republicano, cerrando las puertas a cualquier propuesta demócrata. La reforma migratoria corrió en 2011, la misma suerte que otros grandes proyectos legislativos quedó bloqueada. Sin embargo, y según ha demostrado las encuestas en los primeros meses de este año electoral, otra base importante para Obama dentro de la comunidad hispana podría ser la economía. La crisis y el desempleo siempre se han colocado como el tema que más preocupa a los hispanos en Estados Unidos, muy por delante de la inmigración. Bueno, chicos, ¿qué os parece esto? Al parecer tenemos el próximo año las elecciones en Estados Unidos y Obama propone mejorar la ley de inmigración. Yo creo que es un buen paso y yo personalmente estaría de acuerdo con esta reforma. ¿Qué os parece? Bueno, efectivamente la reforma parece buena. Ahora habrá que esperar los resultados de las votaciones. Bueno, damos paso a Pancho. ¿Qué nos cuentas? Pues nada. Putin vence... Estoy piscado. Putin vence las urnas y toma las calles. Vladimir Putin fue elegido presidente de Rusia por un holgado margen y no tendrá que competir en segunda vuelta. Con el 99% de los votos estrucados, obtendría un 63,81% de los votos. En segundo lugar se situó el comunista Gennady Zyuganov, con un 17,19%. En el tercero, el multimillonario Mikhail Fedorov, más de un 7,78%. Putin fue presidente durante 8 años, siendo elegido en el 2000 con el 52,94% de los votos y en el 2004 con el 71,31%. Putin y el presidente saliente Dmitry Medvedev subieron a un gigantesco escenario para saludar a más de 100.000 personas, muchas de ellas trasladadas en autobuses desde provincias, que esperaban escuchando un concierto de la plaza de Menesheb. «Hemos ganado», exclamó Putin en dos ocasiones. Putin no mostró el espíritu generoso e integrador que el cargo de presidente de Rusia debería llevar consigo. En vez de captar a sus oponentes para una tarea común por el bien del país, prefirió seguir tratándolos como enemigos del Estado. Este tono inicial no parece el más adecuado para buscar el consenso social con los rusos que han apoyado a los otros candidatos y que dudan de la legitimidad de las elecciones. Los comunistas han denunciado nuevos métodos de clasificación consistentes en listas extras de votantes y la aparición en las últimas semanas de cerca de 2.000 colegios electorales situados en empresas y lugares de difícil acceso para los observadores. Además, denuncian el uso irregular de los boletines de desplazados que han sido repartidos en grandes cantidades. Estratagemas de ser ciertas habrían desplazado el fraude a una fase más temprana del proceso electoral. La elección de Putin supone que Occidente tendrá que seguir tratando con un político desconfiado, competitivo y deseoso de restablecer el carácter superpotencia de Rusia, pero incapaz hasta ahora de realizar reformas de amplio calado y de frenar la corrupción que medra en las estructuras del Estado. Los rusos que le han votado esperan que cumpla sus promesas populistas, que implica grandes desembolsos. Amancio Ortega sube al quinto puesto de la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo. El español Amancio Ortega se ha situado como el quinto hombre más rico del mundo, según ha anunciado este miércoles en la revista Forbes. El empresario español, dueño de Zara, ha escalado dos puestos, ya que en 2011 fue el séptimo. Carlos Slim encabeza el ranking por tercer año consecutivo, pero la brecha que separa de Bill Gates se acorta un poco. Añade la revista que subraya que el dueño del imperio creado en torno a la operadora americana Móvil es uno de los 7 integrantes del top 20. El listado incluye fortunas de 58 nacionalidades y por primera vez de países como Perú, Marruecos y Georgia. Este año destaca también el avance del fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg. Los responsables de la publicación estadounidense recuerdan que 11 de los integrantes de la lista del año pasado han fallecido, entre ellos el financiero estadounidense Teddy Fortman, y el que fuera fundador de Apple, Steve Jobs, cuyo puesto lo ocupa este año su esposa, Laurette Power. De ahí a que la lista se modificara. Sergio. El petróleo causa la ruptura del pacto entre CC y PP en Lanzarote. No ha llegado a un año la relación de coalición canaria con el Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote. La decisión anunciada por San Ginés este miércoles es algo sobre lo que se venía discutiendo desde hace semanas, en el seno del Partido Nacionalista. San Ginés en todo momento se ha referido al acuerdo plenario del Cabildo, y en el que por unanimidad se votó en contra del petróleo en Canarias y frente a la costa de Lanzarote, que se aprobó en la pasada década cuando este se conoció las intenciones del gobierno de España para hacer prospecciones en aguas canarias. Además, han puesto sobre la mesa la falta de entendimiento a la hora de realizar los presupuestos para la isla. El Partido Popular, de esta forma, queda fuera de 5 de los 7 cabildos insulares. Únicamente presidente de el de Gran Canaria y tiene representación en el Cabildo del Hierro, donde pactaron con el PSOE tras una moción de censura a Coalición Canaria, que gobernaba en minoría tras ganar las elecciones. Bueno, esto es un problema cercano que y el debate está allí. ¿Qué pensáis vosotros de la postura que han tomado los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura frente a la propuesta del gobierno central? Bueno, pues yo opino que están haciéndolo bien, puesto que yo no perforaría las aguas canarias porque vivimos del turismo. Si el perforar todo el petróleo causa mareas negras y nosotros vivimos del turismo, si quitamos eso, cuando se terminase el petróleo, ellos se irán y nosotros nos quedaremos sin turismo y entonces nos convertiremos en una isla sin importancia ya, puesto que el agua no nos permitiría poder seguir trayendo más turismo a las islas, por lo tanto perderíamos importancia. Bueno, estoy con Pancho también. Dicen de perforar las aguas canarias, y si se llegara a producir un accidente como el de la marea negra, adiós al turismo y a la economía en Canarias. Igual esto, el gobierno central y también Repsol dicen que es una salida al alto índice de paro que sufre Canarias. El debate está allí entre si aprobar el hecho de que se introduzca la fase petrolífera cerca de estas dos islas o no. Bueno, el tema estará ahí. Pasamos con Gallardón denuncia con el debate también esta semana que respecto a la violencia, a la ley del aborto. Y el diario El País anunciaba esto. Gallardón denuncia una violencia estructural que obliga a abortar. Con este título daba el pie el diario El País en la noticia. No fue una improvisación, sino una declaración explícita sobre el por qué las mujeres abortan. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, declaró que en el Congreso que se debía salvaguardar el derecho de ser madres, ya que según la situación socioeconómica las mujeres se veían obligadas a abortar. Por supuesto, esto no tuvo buena acogida en los partidos de izquierda, como es evidente. El debate se suscitó Gallardón en el pleno Congreso y siguió en los pasillos y llegó muy pronto a las asociaciones de mujeres, a los sindicatos y a las redes sociales como Facebook. Todo el discurso del ministro, leído en un cuaderno, se dirige a señalar como causa de los abortos, en muchos de los casos, a la falta de atención, ayuda e información que tienen las mujeres. Según el ministro, con una red de asistencia adecuada, no renunciarían a la maternidad. Las diputadas de la izquierda tienen un previsto preguntar al ministro permanentemente sobre sus planes de cambio para esta ley, por el temor de que vaya a mucho más allá, de exigir que las menores entre 16 y 18 años puedan abortar sin conocimiento de los padres. A la pregunta, ¿piensa el gobierno recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? El ministro respondió que no solamente los va a recortar, sino que va a aumentar la protección del derecho reproductivo por excelencia, que es la maternidad. Bueno, aquí este debate se ha profilerado esta semana. ¿Y qué pensáis vosotros de esta nueva postura que ha tomado el gobierno central de hacer una ley que, según ellos, proteja el derecho a la maternidad? Bueno, yo lo que pienso es que, a ver, si te ves en un momento de me he visto accidentada y eso no puedo, mi situación económica es mala, estoy en estudio, debería tener el derecho a abortar sin consentimiento de los padres. También estaba eso, de que estaba el debate de que si las menores entre 16 y 18 años necesitaban los permisos de los padres para poder abortar. Yo pienso que esto sin duda es como un retroceso a lo... vamos avanzando un paso y luego retrocedemos dos. Y claro, la gente cambia a sus gobernantes y estos aprovechan de hacer los cambios que crean impertinente. Ahora, este cambio en sí no me parece justo, puesto que viola los derechos de la mujer. Ahora, hoy mismo no es tan solo el hecho de un maltrato de estructura o porque las mujeres no quieran abortar por tener problemas socioeconómicos, simplemente que existe la libertad de uno decidir si quiere o no ser madre. A ver, es que nadie le está prohibiendo a las que quieran serlo. Por eso estos argumentos me parecen poco válidos. Sí, yo la verdad es que también estoy de acuerdo en eso, puesto que si la mujer decide tener el hijo, pues que lo tenga. Si decide quitárselo, pues que lo quite. Pues su cuerpo y no tiene ningún... Seamos quien seamos, no tenemos ningún derecho a decirles lo que puede hacer con su hijo, porque es suyo. Porque el hombre no es más que el que participa, pero el hijo es de ella, quieras o no quieras. Así que me parece una estupidez, puesto que la mujer es la que decide todo eso. Y no creo que deberían darse la explicación a los padres. Bueno, en parte, si se lo quiere dar, si no, no, como uno quiere. Y que tengan la libertad para poder abortar cuando lo vea necesario. Esa es mi opinión. Bueno, esto es un claro tema de debate que yo creo que debería retomarse, porque es una situación que nos afecta a todos y a todas en general. Y también hay que ver lo que pasa en las próximas semanas y a ver cómo sigue esta situación. Bueno, hasta aquí llegamos al espacio de noticias. Damos comienzo al cambio de sección. Y ahora les dejamos con la canción de Lady Gaga, Hey, hey, there's nothing that I can say. Y ahora vamos con Ciberespacio 2.0. En el anterior programa les hablamos de innovaciones como son las lentillas biónicas o la nueva arma de Samsung contra Apple, el Galaxy Note. En esta edición de Ciberespacio les hablaremos de la nueva cámara Canon EOS 5D, la nueva arma de Apple, el iPad 3, y el esperadísimo sistema operativo Windows 8. Vamos con la primera tendencia sacada al mercado de la empresa Canon. La respuesta de Canon al impresionante D800 de Nikon no se ha hecho esperar. La nueva EOS 5D Mark III ha recogido las sugerencias de fotógrafos de todo el mundo y las ha hecho realidad. Llega con 22,3 megapíxeles y graba un vídeo en Full HD. Dispara hasta 6 fotogramas por segundo y tiene un sistema de autofoco de 61 puntos y 63 zonas de medición de lumínica. Como ha explicado el director de marketing e imagen profesional de Canon Europa, Kieran Meiji, la EOS 3D Mark III representa un gran paso adelante para la serie, especificando que es más rápida y eficiente a la cuenta de funciones necesarias para adaptarse a cualquier situación, desde la fotografía de estudio al vídeo creativo. Y es que la nueva cámara Reflex incorpora la última tecnología de procesamiento de imágenes de la marca, Digic 5+, el sistema creado para aquellos usuarios más exigentes y que necesitan la mayor rigidez y calidad de las fotografías. De hecho, este procesador permite corregir la iluminación periférica del objetivo, así como otros problemas ópticos. Vamos con el nuevo iPad de la empresa Apple. Los rumores se hicieron realidad. El 7 de marzo de 2012, el CEO de Apple, Tim Cook, ha presentado en el Centro Hierbabuena del Teatro de las Artes en San Francisco el esperadísimo iPad 3. ¿Qué novedades han introducido en la nueva tableta de Apple? El nuevo iPad 3 llega con pantalla Retina Display, con una resolución de 2048x1536, es decir, 3,1 millones de píxeles, o lo que es lo mismo, 264 píxeles por pulgada. Una resolución nueva, nunca vista en una tableta de Apple. El procesador será el A5 Plus, con 4 núcleos para gráficos, lo que significa que es 4 veces más rápido que el Nvidia Tegra 3, su gran competidor. Su batería, una de las grandes preocupaciones cuando les hablamos de dispositivos móviles, aguanta 10 horas, duración que disminuye cuando se tiene activado el 4G a 9 horas. Y ahora vamos con el último apartado del día, el Windows 8. Y ha sido el Mobile World Congress de Barcelona el lugar elegido por Microsoft para presentar el nuevo sistema operativo. Windows 8 está especialmente preparado para dispositivos móviles como las tabletas, aunque evidentemente también funciona en ordenadores. ¿El gran mercado de la marca cómo es? Según esta es la pregunta, y según el propio Steve Sinofsky, presidente de Windows, toda la actividad se verá de un vistazo bonito, rápido y que dé una experiencia fluida. Tras los problemas que estaba dando el último sistema operativo de la marca, tenía que dar un golpe sobre la mesa y mostrar el músculo del Mobile World Congress de Barcelona. La nueva interfaz se basa en cuadros y en barras de navegación. Esta, pero no esta. Es decir, se esconde para mejorar la visualización y todo esto para adaptarse mejor al mundo de las tabletas, aunque sin perder la vista del segmento de los ordenadores, haciendo mucho más fluida la navegación. Para gustos los colores, pero dice que con más de 100.000 mejoras que ha introducido Windows respecto a la versión de desarrolladores que mostró en septiembre del año pasado. Windows vuelve por sus fueros y presenta la guerra a otros sistemas operativos de alza. Lo mismo que llega a la mano de las marcas Internet Explorer 10. Y esto ha sido todo sobre las nuevas tendencias sacadas al mercado. Les mantendremos informados. Momentos históricos. Hoy, en Momentos Históricos, en honor al Día de la Mujer, vamos a hablar de varias mujeres que han cambiado el mundo para mejor. Esperamos que les guste. El primero, Marie Curie. Marie Solomea Slodowska Curie, conocida habitualmente como Marie Curie, fue una química y física polaca, posteriormente nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radioactividad, fue, entre otros méritos, la primera persona en recibir dos premios Nobel y la primera mujer en ser profesora de la Universidad de París. Solo unos meses más tarde de su última visita a Polonia, en la primavera de 1934, Curie, después de quedarse ciega, murió el 4 de julio de 1934, a causa de una anemia aplásica, probablemente debido a las radiaciones que estuvo expuesta en sus trabajos, y cuyos nocivos efectos eran aún desconocidos. Fue enterrada junto a su marido en el cementerio de Seanox, pocos kilómetros al sur de París. Rosa Louise Parks. Ella luchó siempre por los derechos humanos de la raza negra. La afroamericana se negó a ofrecer su asiento en el autobús a una persona de raza blanca. Su reacción la llevó a la cárcel, pero su gesto provocó protestas que pusieron fin al racismo en Estados Unidos. Defensora de los derechos civiles estadounidenses, hija de un carpintero y de una maestra, Rosa Louise McCauley, es un nombre de soltera, cursó estudios en la Escuela Industrial Montgomery para señoritas y en el Colegio para el Maestro del Estado de Alabama. Finalizados sus estudios, Rosa se casó con Raymond Parks. Juana de Arco, santa y heroína francesa. Nacida en el seno de una familia campesina acomodada, la infancia de Juana de Arco transcurrió durante el sangriento conflicto enmarcado en la Guerra de los 100 Años que afectó al delfín Carlos, primogénito de Carlos VI de Francia con Enrique VI de Inglaterra por el trono francés, y que provocó la ocupación de buena parte del norte de Francia por las tropas inglesas y borgoñosas. A los 14 años, Juana de Arco confesó haber visto a San Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita y declaró que sus voces la exhortaban a llevar una vida devota y piadosa. Unos años más tarde, se sintió llamada por Dios a una misión que no parecía al alcance de una campesina analfabeta: dirigir el ejército francés, coronar como rey al delfín de Reims y expulsar a los ingleses del país. En 1428 viajó hasta Vaucouleurs con la intención de unirse a las tropas del príncipe Carlos, pero fue rechazada. A los pocos meses, el asedio de Orleans por los ingleses agravó la delicada situación francesa y obligó al delfín a refugiarse en Chinon, localidad a la que acudió Juana, con una escolta facilitada por Roberto de Baudricourt para informar a Carlos acerca del carácter de su misión. Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú Tum es una líder indígena guatemalteca, miembro del grupo Quinche Maya. Defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, se ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional. El 12 de febrero de 2007 anunció que se postularía en las elecciones presidenciales de Guatemala del 2007 por la coalición de los partidos WINAC y Encuentro por Guatemala. quedó en quinto lugar con un 3,9% pese a la derrota. El 7 de mayo de 2011, el partido indígena WINAC, junto a los partidos, la proclamó como candidata presidencial para las elecciones presidenciales del 11 de septiembre de 2011, en el Frente Amplio de Guatemala. Indira Gandhi. Indira Priyadarshini Gandhi fue hija única de Kamala Nehru y Jawaharlal Nehru, héroe nacional y el más longevo primer ministro de la India. Tomó su nombre de su marido Feroze Gandhi, sin ningún parentesco con Mahatma Gandhi, heredera de la más poderosa dinastía política de la India, la familia Nehru Gandhi. Comenzó su ascenso político como la aliada más cercana y allegada a su padre, tras cuya muerte logró transformar su papel de ser miembro ornamental de la élite política a ser la más poderosa líder de la India durante décadas. Ello a través de su popularidad en las masas y su parentesco y filiación con la dinastía Nehru. Habiendo ingresado en 1938 en el Partido del Congreso, Indira participó activamente en la lucha por la independencia de la India, dirigida por el legendario Mahatma Gandhi, máximo líder hindú, lográndose dicho cometido en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando una debilitada Gran Bretaña se mostraba incapaz de continuar subyugando al país asiático. Ya en un país independiente, la India pasó a poseer su propio sistema político gubernamental, el cual, a su vez, fue controlado por la familia Nehru, convirtiéndose Jawaharlal Nehru en el primer ministro de la India, puesto en el cual permanecía durante 27 años, y desde el cual impulsaría la consolidación definitiva del país, con el apoyo del Partido del Congreso, del cual era jefe, allanando el camino para el comienzo de la era dinástica de los Nehru Gandhi. Es en este contexto en donde surge la figura de Indira, quien se convierte en la confidente y apoyo de su padre, mudándose con él a la residencia ministerial y pasando a convertirse en una figura clave, viajando, conociendo a los más consagrados políticos y estadísticas de la época, pasando así a desempeñar un rol esencial como figura pública. En 1959 se convierte en la jefa del Partido del Congreso. En 1964, tras la muerte de su padre Jawaharlal Nehru y el nombramiento de Lal Bahadur Shastri como primer ministro de la India, Indira Gandhi es nombrada ministra de Información y Radiodifusión, cargo en el que permanecerá hasta 1973. Sin embargo, la prematura muerte del primer ministro Shastri, en 1966, la impulsó a convertirse en la secretaria general del Partido del Congreso y, por extensión, en primera ministra de India ese mismo año. Esto ha sido todo de momentos históricos. Esperemos que les haya gustado y si no, pues problema suyo. Y ahora vamos a oír la canción de Fame, de Lady Gaga. Champagne. my picture in city lights. Photograph for my mind and whatever else you'd like to shoot, you decide. All we care about is pornographic girls on film and body plastic. Give me something I wanna see. Television and hot blogs and acquisitions. Y ahora vamos con nuestros momentos de lectura. Hoy queremos realizar un homenaje a una escritora muy famosa, llamada Joanne Rowling. Nacida en Yate el 31 de junio de 1965, escribe bajo el seudónimo de J.K. Rowling. Añadió acá su nombre porque su firma editorial temía que los jóvenes no comprasen los libros por el hecho de ser mujer. Además de escribir estas novelas, Rowling es igualmente conocida por su historia personal, ya que pasó de tener una condición humilde a ser multimillonaria en solo 5 años. Se estima que la fortuna de Rowling es de 560 millones de libras, lo que la convierte en la duodécima mujer más rica de Gran Bretaña. Una de sus obras más famosas ha sido Harry Potter, que trata de un joven que se ve involucrado en un mundo desconocido, el cual conoce a través de una serpiente en la piedra filosofal, en la cual conoce a los que serán sus mejores amigos, Ron Weasley y Hermione Granger. A partir de ahí, comenzarán unas épicas aventuras, las cuales le llevarán a enfrentarse a un temido mago oscuro, el asesino de los padres de Harry. La saga de Harry Potter cuenta con 7 capítulos: La Piedra Filosofal, La Cámara Secreta, El Cáliz de Fuego, La Orden del Fénix, El Prisionero de Azkaban, Las Reliquias de la Muerte, la primera parte y la segunda parte. Otros títulos de la autora son Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Quidditch a través de los tiempos y los cuentos de Beedle el Bardo. Y estos han sido nuestros momentos de lectura en homenaje a J.K. Rowling. Séptimo arte. Hoy, en Séptimo Arte, queremos presentarles una serie de películas de una forma u otra, tratan temas relacionados con las mujeres y sus protagonistas son mujeres, y que se pueden ver actualmente en las salas de cine de nuestro país. Queremos comenzar con La Dama de Hierro. ¡Acha! Margaret Thatcher, ex primera ministra, ahora en sus 80, se encuentra desayunando en su casa de Chester Square, en Londres. A pesar de que su marido, Denis, falleció hace un par de años, la decisión de deshacerse finalmente de su ropa provoca en ella recuerdos convulsos. Mientras Thatcher se prepara para su rutina diaria, la imagen de su marido, leal, cariñoso y travieso, es tan real que parece estar vivo. El personal de Margaret habla con Carol Thatcher para expresar su preocupación sobre la creciente confusión que sufre su madre entre el pasado y el presente. Esta preocupación aumenta durante una escena en la que Margaret cautiva a sus invitados para poco después distraerse ante las memorias de la noche en la que conoció a Dennis hace 60 años. Una vez que los invitados se han marchado, Margaret se retira a sus aposentos, pero no logra dormir. Se levanta, desempolva unas viejas películas caseras y se dispone a mirarlas, reflexionando así sobre los sacrificios personales que hizo para alcanzar sus objetivos profesionales. Al día siguiente, Carol convence a su madre para ver a un doctor. Margaret insiste en que no le ocurre nada. Al doctor no le revela sus intensos recuerdos de su pasado, que ahora invaden sus días. En Chester Square, Margaret lucha contra la marea de recuerdos que la asolan. Termina de guardar las pertenencias de Dennis y reafirma su independencia. Seguirá viviendo con sus memorias, pero se da cuenta de que tiene una vida en el presente. Una vida más sencilla, pero que merece la pena seguir viviendo. Esta película, que también ha sido dirigida por una mujer, Phyllia Lloyd, cuenta como actriz y protagonista con Meryl Streep, que ha conseguido con su encarnación de la Dama de Hierro su tercer Oscar de Hollywood, entrando así en la leyenda de las actrices más laureadas con la apreciada estatuilla de la historia. La Mujer de Negro. La Mujer de Negro nos cuenta la historia de un joven abogado en Londres, Arthur Kipps, que se ve obligado a dejar a su hijo de 3 años para viajar al remoto pueblo de Sittingford y encargarse de los asuntos del propietario recientemente fallecido de Ilmarsh House. Sin embargo, cuando llega a la vieja y escalofriante mansión, descubre siniestros secretos del pasado de los lugareños. Y su inquietud no hace más que aumentar cuando vislumbra a una misteriosa mujer vestida de negro. La novela de Susan Hill salta a la gran pantalla con un resultado estupendo gracias al trabajo del director James Watkins, que funde la atmósfera gótica con efectismos al más puro estilo horror para disfrutar en la oscuridad. Los hombres que no amaban a las mujeres. Remake americano de las películas suecas Los hombres que no amaban a las mujeres, inspirada en la primera novela de la trilogía del escritor sueco Stieg Larsson. En ella, Michael Blonsky, un sentenciado por difamar a un importante empresario a través de una revista de actualidad política y económica, Millennium, que dirige junto a su compañera Erika Berger. Aprovechando la situación, Erik Berger, ex director de la corporación Berger, le propone un trato: escribir un libro sobre su imperio y su extensa familia, y a la vez investigar la desaparición en 1966 de la sobrina de Berger, Harriet, que ha sido dada por muerta. Blonsky accede y contará con la ayuda de una afamada hacker de pasado oscuro, modales ariscos y atuendo gótico, que busca trazar en su cuenta una propia venganza, Lise Salander. Juntos descubrirán que nada de lo que parece en la apariencia distinguida familiar de Banger y que todavía se encuentra precedente de los fantasmas de la vieja Europa, como una estima que corre desde las propias entrañas. En Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres, del año 2011, el universo nacido de la mente de Stieg Larsson ingresa con toda coherencia en el imaginario de David Fisher, con Rooney Mara, Lisbeth Salander, gana en humanidad. Lisbeth Salander, el personaje feminismo no más potente surgido de la literatura de las últimas décadas, se enfrenta a la reválida de su adaptación a Hollywood. Bueno, hasta aquí hemos finalizado la sesión de cine. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Si han estado con nosotros durante toda esta hora de programa, habrán escuchado noticias, curiosidades históricas, séptimo arte, entre otros. En el micrófono han estado Raquel Vélez, Sergio Peña, Pancho y Lucía Ramos y Camila de Rivas. Y en el control técnico, a Paco Meliá. Aquí termina Nuestra Voz y Otro Punto de Vista, programa de radio escolar. No se olviden que el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Además, les recordamos que el próximo programa, Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 16 de marzo, a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! Y para finalizar, vamos a escuchar la canción de Poker Face. Hasta luego. Hasta la próxima semana, chicos. Otra vez, adiós. Adiós. Chicken.